pasan 7 minutos de las 4 de la tarde y hasta las 5 tenemos tiempo de sobra para conversar con todos nuestros invitados que, como digo, llenan casi como todos los lunes el foro de los recursos humanos, que le anunciamos a todos ustedes que a partir del mes de noviembre, pues bueno, vamos a empezar a hacer las salidas correspondientes a distintas empresas, a distintas organizaciones y colaboradores del foro para hacer la radio y sobre todo ese canal y esos contenidos del canal especializado fororecursoshumanos.com desde fuera del estudio del foro de los recursos humanos. Vamos a estar con los premiados, están ya con nosotros representantes del grupo SM, de Altran y de Lenovo. Ellos son los que han recibido ese premio este año, en el que se han presentado más de 900 empresas, han participado en esa edición de los premios Madrid Empresa Flexible, que, como saben, premian la conciliación de la vida laboral y personal que tanto hablamos en el foro. Doña Luisa Orlando, querida Luisa, directora de Recursos Humanos Corporativo del Grupo SM, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes de nuevo. Bueno, debería decir bienvenida a tu casa, muchas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, además de estar contentos tanto tu presidente como tú, los empleados, este tipo de noticia la recibe pues de una forma especial. Sí, sí, absolutamente. Además, en esta ocasión con un premio tan participado por ellos, ¿no? Porque una de las bases del premio es que se cumplimenten cuestionarios muy a fondo que la Comunidad de Madrid pues pide por parte de más de 100 profesionales, ¿no? Por lo tanto, es un premio en el que nos sentimos especialmente orgullosos. Pues enhorabuena, como digo. También damos la bienvenida a esta hora de la tarde a don Ángel Cruz, director de Recursos Humanos del Grupo Altran. Don Ángel, encantado de saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido y felicidades. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, pues enhorabuena a una empresa también, como es el caso de Altran, que ya ha estado también en el foro de los recursos humanos, Premio Madrid Empresa Flexible, en la categoría de mediana empresa, con 102 trabajadores en plantilla, el 63,72% de mujeres, que estarán, iba a decir todos muy contentos también, ¿no? Todos están muy contentos porque, como bien ha dicho mi compañera, ha sido un premio que es de todos, tanto porque las medidas que hemos implantado vienen de los grupos de mejora que ellos han hecho y por lo tanto se han implantado las medidas que ellos han pedido, y cuando les han preguntado han contestado que ya estaban implantadas y que estaban muy contentos. Entonces es participativo en todos los sentidos. Mediana empresa es la ganadora, pero también se ha premiado en la categoría de pequeña empresa a Lenovo, que nos acompaña también con 49 trabajadores. El 40,8% de estos trabajadores son mujeres y nos acompaña doña Elena de Mendoza, directora general de España y Portugal de Lenovo. Doña Elena, gracias, bienvenida y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, una empresa, pues una empresa, iba a decir, pequeña, en la que, bueno, pues se fijan mucho también todos los aspectos que rodean a la conciliación. Lo digo porque muchas veces, bueno, las empresas pequeñas, pues parece que no se fijan en este tipo de aspectos, pero ustedes sí lo hacen y han sido premiados por eso. Sí, muchísimas gracias. Uh-huh. Ha sido una alegría como para mis colegas, ¿no?, de la participación que ha habido de todos los empleados. Y bueno, nosotros además solamente como empresa tenemos un recorrido muy cortito de 3 años, y eso quiere decir que, bueno, en estos 3 años hemos podido alcanzar un nivel pues que nos ha llevado a esta satisfacción, ¿no?, de conseguir este premio. Bueno, pues con todos ustedes me gustaría hoy, y con nuestros contertulios, don Jorge Cajigas, presidente de Fundipe. Muy buenas tardes y bienvenido, Jorge. Buenas tardes y enhorabuena a todos los premiados. Y doña Joaquina Fernández, directora general de la Escuela Superior de Humanidades y Negocios. Doña Joaquina, muy buenas tardes, bienvenida al foro. Buenas tardes y enhorabuena a todos. Bueno, pues vamos a charlar en tertulia dentro de unos instantes para conocer algo más las organizaciones. Muchos de ustedes la conocen ya porque han sido invitados también al foro, algunos de los premiados, pero fundamentalmente vamos a analizar pues esas medidas de flexibilidad que se están poniendo encima de la mesa y por las que han sido premiados. Bueno, pues unos premios en su quinta edición. Doña Marisa Cruzado, muy buenas tardes y bienvenida. Sí, buenas tardes. Socia directora de CVA, que es la que organiza estos premios para la Comunidad de Madrid, Madrid Empresa Flexible, bueno, donde se ha batido, pues un gran récord, un 12% más que el año pasado, han sido 900 empresas. Pues sí, además vamos creciendo año tras año, como tú ya bien sabes, porque en la primera edición, bueno, tuvimos únicamente 100 empresas en todo el territorio nacional, de las cuales, pues aproximadamente un tercio eran de Madrid, o sea, hablamos de 30 empresas hace 7 años, y ahora superar, alcanzar casi las 900, más de 1.800 en todo el territorio nacional, es un auténtico récord. Estamos muy contentas, pero lo sudamos mucho, con sangre, sudor y lágrimas, para analizar toda la información. Sin duda alguna, pero merece la pena. Vimos a una presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, contenta, a una consejera también, y bueno, yo creo que Madrid, aunque luego lo aprovecharé para comentarte en otras comunidades autónomas, pero Madrid está tirando en este tema de una forma, yo diría que no solo ejemplar, sino también con un impacto muy interesante. Hombre, es que es una auténtica satisfacción saber que es, bueno, pues la comunidad autónoma que más está trabajando, por lo menos en lo que los datos que nosotros recabamos sabemos en materia de flexibilidad, y bueno, pues que es una comunidad autónoma que, bueno, pues con la que está cayendo, está creando empleo, y sobre todo está subiendo la tasa de empleo femenino, que al final es un poco lo que nosotros buscamos, aunque no olvidemos que nosotros, cuando hablamos de flexibilidad o de conciliación, nos referimos tanto a la conciliación y la flexibilidad de hombres como de mujeres, porque si no nos compaginamos las dos partes va a ser imposible que esto funcione, y eso quiere decir que en Madrid, pues ese cambio cultural que es necesario se está produciendo, y suponemos que el resto de las comunidades irán a rebufo y lo harán igual. Bueno, ¿tienen ustedes la entrada ya? Bueno, Luisa sí la tiene, porque participa, pero yo la tengo ya, la entrada para ir mañana al Santiago Bernabéu, gestión integral de capital humano, más allá del talento. Vamos a escuchar una cosa. Quinta User Conference Cézanne, más allá del talento. Con los mejores expertos en recursos humanos. Estadio Santiago Bernabéu, 28 de octubre. ¿Tienes ya tu entrada? Bueno, pues yo sí la tengo, y muchos de nuestros invitados y muchos directores de recursos humanos, hombres y mujeres, que van a estar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 9 de la mañana, y bueno, hasta que se haga ese tour completo por el Santiago Bernabéu con hombres y mujeres de recursos humanos. Bueno, pues como se pueden imaginar, todo el equipo de Cézanne está pues recibiendo a esas personas también que proceden de Italia, directivos de Cézanne, y a todos los invitados y ultimando. Por eso hemos preferido ir nosotros a que vengan ellos hoy al foro. Vamos a conectar con ese estadio Santiago Bernabéu. Allí se encuentran esos últimos toques. Laura Useros, responsable de marketing de Cézanne Software. Querida Laura, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues o estás metida en un espacio donde todavía se oye poca gente, o te has quedado sin fuerzas en los preparativos. No, me he encerrado en la sala. Ah, bueno, muy bien, fenomenal. Bueno, cuéntanos, Laura, cómo van esos preparativos de última hora en lo que va a ser, digamos, el encuentro por excelencia mañana en la capital de España en aspectos de recursos humanos, de gestión del talento, con invitados destacados. Cuéntanos cosas. Pues la verdad es que hemos tenido un éxito que no nos esperábamos, porque bueno, desde hace una semana ya hemos cubierto el aforo que teníamos previsto. Entonces bueno, hasta última hora nos están llamando empresas que quieren venir, y bueno, lamentablemente pues no tenemos ya sitio para todos. Van a venir empresas, la verdad, que de todo el territorio nacional, sobre todo de Madrid, pero bueno, que vienen de Barcelona, de Galicia, de Cantabria, de la zona sur de España, o sea que parece que sí que ha sido bastante interesante para las empresas grandes y pequeñas. En total van a asistir 270 personas, que son 130 empresas aproximadamente. O sea, van a acudir mañana 130 empresas españolas al Santiago Bernabéu, a este evento de Cézanne. Sí, sí, empresas, bueno, como Ferrovial, BBVA, Telefónica, Mutua Madrileña, Banesto. Qué bueno. O sea, empresas de todos los sectores, sobre todo pues sector financiero y sector farma. Han sido las más interesadas. Muy bien, y distintos medios de comunicación también, junto al Foro de los Recursos Humanos, Capital Humano, RH Digital, también, que estarán por allí por allí presente. Quería daros las gracias sobre todo por eso, por la cobertura que nos habéis dado, que bueno, que sin vosotros no hubiera sido tampoco posible el poder llegar a tantas personas. Pues ha sido un placer, sobre todo viendo, como veo, el panel que no me gustaría que nos recordaras, Laura. Sí. ¿Qué personas de Recursos Humanos van a acudir mañana a hablar? Y muchos de ellos, como aquí en el foro, a ser preguntados también y a sacar temas interesantes. Claro, pues mira, vamos a tener a Plácido Fajardo como uno de los grandes profesionales de Recursos Humanos. Uh-huh. Y Pilar Jericó. Bueno, como ya está ahí, bueno, Luis Orlando, como cliente de Cezanne, exponiendo un caso práctico sobre sus iniciativas de recursos humanos. Uh-huh. Y bueno, dos de los partners que trabaja con Cezanne, como es Deloitte e Indra. Y bueno, pues no sé, creo que es bastante, la agenda es bastante interesante y creo que eso es uno de los dos factores que, bueno, que ha influido en el éxito de convocatoria que hemos tenido. De uh-huh. hecho, estamos ya planteándonos el año que viene el poder ya hacer un evento un poquito más internacional, compartiendo experiencias con otros países, con uh-huh. otros clientes. Entonces, bueno, muy bien. Pero esto ya acude también el presidente de High Group, ¿no? España, ¿no? Perdona, sí que se me había olvidado otro de los partners de Cezanne, José Ignacio Array. Uh-huh. Bueno, ¿a qué hora hay que estar allí? A las 9 en punto. A las 9 en punto. Que somos, vamos a hacer muchísimos y bueno, a ver si con esta una agenda que tenemos pues muy completa, a ver si podemos llegar bien a tiempo. Muy bien, pues en nombre de este espacio que dirigimos del Foro de los Recursos Humanos, querida Laura, felicidades también a todos por, bueno, porque la experiencia, bueno, había que esperar hasta el final, y en el final, pues prácticamente esas 300 personas que van a acudir al Estadio Santiago Bernabéu a escuchar. Y yo creo que lo más importante, además de estar en un espacio ideal en la capital de España, es el pozo que pueda quedar de todo lo que allí se pueda contar. Y en un encuentro donde hay muchos directores de recursos humanos, hombres y mujeres de formación del ámbito de recursos humanos y líderes de opinión en este tema, y utilizo esa expresión, bueno, pues merece la pena el esfuerzo, y por eso felicitamos desde el Foro de los Recursos Humanos a todo el equipo de Cezanne Software, especialmente a ti, Laura. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a vosotros. Bueno, nos reserva nuestro sitio ya, mañana, Muy bien, muchísimas gracias a todo el equipo de Cezanne. Mañana la cita a las 9, hasta las hasta las 5:45, hablando de recursos humanos, y eso que hay otros eventos interesantes en la capital de España mañana, que luego les recordaré, pero pensamos que es un momento muy muy interesante. Y por qué no, seguro que en este encuentro también, evidentemente, se va a hablar del talento, pero también la flexibilidad pues va a salir en alguno de los discursos, que es de lo que vamos a hablar a lo largo y ancho de este espacio a partir de ahora. Pasan 20 minutos de las 4 de la tarde, es esa mañana el evento, nosotros continuamos, volvemos enseguida. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de Cezanne para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano, para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con Cezanne Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Arellano 34. Consulte nuestra página www.top.es. Data User Conference Cezanne, más allá del talento. Con los mejores expertos en recursos humanos. Estadio Santiago Bernabéu, 28 de octubre. ¿Tienes ya tu entrada? Bueno, pues vamos a continuar en el foro de los recursos humanos con los premiados en la quinta edición de Madrid Empresa Flexible. Estuvimos el viernes, como siempre, saludando a muchos amigos en estos encuentros, que yo creo que es muy interesante. Muchas ocasiones, bueno, tiene que tardar mucho en que nos veamos, pero al final me da el presentimiento, y es un sistema de medición que, bueno, no me haga mucho caso, pero que lo tengo personalmente y que comparto con alguno y funciona, es que cuando veo poco, pero en buenos sitios, a mucha gente, pues realmente al final, sobre todo las personas que vemos, pues son personas que están ahí en primer plano y que suelen decir cosas muy interesantes, como son algunos de nuestros invitados. Bueno, en este caso vamos a empezar la tertulia con Marisa Cruzado, socia directora de CVA, con Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, y nos acompaña Joaquina Fernández, directora general de la Escuela Superior de Humanidades y Negocios, donde estoy seguro que tendrá pues muchas cosas que comentarnos en esta mesa, en el que, bueno, el tema va a ser la flexibilidad, la conciliación de la empresa familiar, de la empresa, de conciliar la vida profesional y la vida familiar. Doña Luisa, aquí voy a intentar hacerle algunas preguntas de las que no le he hecho en los últimos dos meses. Pero en esta su organización, y escuchamos a su presidente el otro día muy, muy atento, bueno, yo creo que se abre con este premio, bueno, pues un testimonio de interés sobre las cosas que las organizaciones hacen, y yo creo que es importante que las sepan no solo los empleados, sino la opinión pública. Vamos a resumir algunos de los aspectos claves por los que ustedes creen que han sido premiados en esta edición de la empresa, de los premios Empresa Flexible. Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Yo creo que uno de los factores principales que hemos tratado de trabajar en el grupo SM es trabajar desde lo que también hemos identificado como nombre del programa, ¿no? Somos Más. El nombre del programa de conciliación de SM identifica una política de trabajo que tenemos en recursos humanos, que es desarrollar a la persona en su globalidad, tanto como profesional como en lo que es su plano de desarrollo personal. En ese sentido, el proyecto que hemos desarrollado es un proyecto que intenta también reforzar a los profesionales en el ámbito de la conciliación de su vida familiar, pero también de sus posibles intereses de estudios o que podamos tener, ¿no?, cada uno, de vida deportiva o cultural. El abrir espacios de desarrollo más allá de lo que es el propio ámbito del trabajo, el también favorecer el que en el ámbito del trabajo, pues el desarrollo de perfiles directivos mujeres, que es una realidad en nuestro grupo, porque que creo que también es un hecho muy importante. En los últimos 3 años de no tener ninguna mujer en el equipo de directores de la Subdirección General de España, en este momento el 50% de las directoras, de los directores, son directoras, ¿eh? Y bueno, eso es una realidad que se consigue también porque la empresa fomenta la conciliación y realmente es uno de nuestros valores, ¿no? Uh-huh. Y luego, por supuesto, también trabajar en todo el ámbito de beneficios, que también nos ayudan a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese plano también hemos trabajado la flexibilidad desde el ámbito de la retribución a la carta, el poder optar pues a beneficios adecuados a lo que cada uno de nosotros buscamos, o incluso poder tener un fisioterapeuta en la oficina, ¿no?, para poder pues tener un masaje en el propio trabajo, que muchas veces lo necesitamos todos. Estoy dando así algunas pinceladas. Y yo creo que un ámbito también muy importante nuestro es que trabajamos siempre desde un punto de vista social, es decir, los beneficios son los mismos para todos los profesionales, tengan la categoría que tengan. En nuestra empresa no hay plazas de parking reservadas, el seguro médico es el mismo para cualquier profesional, sea uh-huh. director general como sea secretaria o personal de diferente perfil. Uh-huh. ¿No? Venimos hablando de conciliación en los prácticamente últimos 6 años y medio uh-huh. en este espacio, tanto aquí como en el anterior que teníamos en Radio Intereconomía, donde conocimos por primera vez a CVA, y desde entonces pues realmente estamos pues encantados de poder ofrecer este tipo de información sobre conciliación. Y desde entonces hasta ahora, luego lo podrá comentar también Marisa Cruzado, hemos venido hablando con muchos directores de recursos humanos y muchos directores generales sobre el proceso de conciliación. Bueno, el mensaje ha ido evolucionando poco a poco en la teoría y en la práctica, ¿no? Pero una pregunta que lanzo también, a quien me la quiera contestar, si quieres primero, Xa, es, bueno, en estos tiempos, y el programa del lunes pasado que hablábamos de la crisis y de cómo está afectando en los empleados, procesos de ansiedad, de preocupaciones, de bueno, que ocurren en el día a día, por ir a lo práctico un poco, ¿no? ¿Dónde está la productividad de un plan de conciliación tan interesante como el que me está, por ejemplo, contando SM, o fundamentalmente cómo se traduce eso en una productividad en el día a día que más que nunca prácticamente se exige en estos tiempos, ¿no? Que corre, Lisa. Yo creo que la traducción es absolutamente directa, ¿eh? Es decir, bueno, hay que estudiar bien las medidas. Lógicamente hay algunas medidas que no son aplicables directamente en determinados entornos por ejemplo, en almacenes, donde tienes que tener un horario flexible, esa pelea de tenernos flexible en el horario, en el entorno de la cerja, ¿no? De tener sueño y pleno. Eso, en un mundo en el que lo que estamos buscando es innovación y diferenciación frente a la competencia, uh-huh. lo que estamos dando mientras con el máximo de la energía es para conseguir esa diferencia, Cristo. Esa motivación y esa entrega hacia la empresa solo se consigue cuando la empresa también facilita la vida del profesional, cuando realmente el profesional se siente que puede participar en su vida y que la organización de la que forma parte le ayuda a ello, ¿no? Y eso es un dar y un recibir permanente, como en la vida, ¿no? O sea, siempre que tú das y das bien, normalmente recibes mucho más a cambio, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. No solo desarrollar un buen programa de conciliación, que es importante, pero sobre todo generar una cultura de conciliación en la organización, lo que realmente permite recibir. Pueden ir nuestros contertulios cuando quieran. Yo por seguir con la ronda a Ángel Cruz, director de Recursos Humanos de Altran, bueno, Premio Madrid Empresa Flexible, la categoría de mediana empresa. Cuentan con 102 trabajadores. Si quieres, mezclamos las dos preguntas. La primera, es decir, ¿qué factores han determinado este premio, en su opinión? Y sobre todo, ¿dónde está ese punto en el que prácticamente pues derriba la productividad de la conciliación? Pues Altran, que es una empresa de innovación tecnológica, pues todos sabemos que nos cuesta mucho atraer y retener el talento. Es un mercado en el que ahí sí que hay pleno empleo, y la crisis no la hemos visto, sino que la crisis es que no encontramos ingenieros informáticos, y nos cuesta. Entonces es una necesidad, como dice nuestro presidente, el hacer todo este tipo de medidas, tanto de flexibilidad como de conciliación. Entonces lo que decidimos es hacer un programa, el programa Omega, que consistía en grupos de innovación en recursos humanos participativo. O sea, le pedimos a personas de todas las áreas y funciones que participaran en un grupo de innovación con metodologías de creatividad e innovación, y al final salieron un montón de ideas que hemos ido implantando. El siguiente paso que dimos es la personalización. Había ideas que podría valer para todos, pero hay otras ideas que eran más para unos pocos. Entonces llegamos a la conclusión que lo mejor era crear sistemas de personalización, que cada uno eligiera lo que mejor se le adaptaba a su vida. Cuando eres joven, pues tienes unas necesidades, cuando tienes hijos tienes otras necesidades, y cuando ya eres más mayor tienes otras. Por lo tanto, el planteamiento era crear medidas que cada uno pudiera adaptarlas a hacerlas propias, ¿no? Entonces es por lo que hemos hecho desde, como también ha comentado en SM, lo que es la retribución flexible, también lo que es el trabajo flexible, y también teniendo en cuenta, como dice Luisa, no todos los puestos tienen todas las medidas, y yo siempre digo que la clave del éxito de la flexibilidad ha sido que la dirección es flexible y las personas son flexibles, admiten que una medida la puedo utilizar yo, pero otra medida no la puedo utilizar yo, pero me beneficiaré de otra. Entonces, al final es una cultura. Una cultura de flexibilidad, no la de pan para todos o pan para ninguno. Oye, si alguien se puede aprovechar de esta medida, pues que se aproveche ya, y nos inventaremos la medida que me sirva a mí. Entonces eso ha creado un ambiente muy bueno. En la última encuesta de opinión pues sale una satisfacción altísima, todos recomendarían al plan para trabajar, y piensa quedarse en el plan, bueno, en los próximos años. Por lo tanto, para mí la atracción de la retención, que es nuestro objetivo desde el área de relaciones humanas, está conseguido y está demostrado. Pues aquí ha sido un ejemplo que les han preguntado directamente a ellos, y ellos han contestado que están contentos y que ellos mismos son los que invitan a que vengan a trabajar más gente con nosotros. Bueno, en el último congreso de EDIPE, se acordará Jorge Cajigas, que estaba allí, uno de los aspectos importantes, bueno, y doña Luisa también, uno de los aspectos importantes que salió y que este programa tomó buena nota, y con perdón, pero la lleva tomando desde hace algún tiempo ya, es que en las mesas de tertulia, de espacios dedicados a management, a gestión en estos temas, bueno, pues hay que sentar también a la dirección general y a los recursos humanos, que eso es bueno. Bueno, hoy tenemos una empresa pequeña, pero tenemos a su directora general, a Lenovo Spain, que ha sido premiada en la categoría pequeña empresa como multinacional dedicada a la comercialización, corríjame doña Lenovo, comercialización de productos informáticos, que cuenta con casi 50 trabajadores en plantilla, ¿no? Bueno, pues ¿dónde están esas claves de su día a día para que hayan sido premiados como empresa, premio a la empresa flexible, como pequeña empresa en la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que el perfil de nuestra empresa quizá es un poco atípico, porque es una empresa que se creó a partir de la adquisición por parte de un grupo asiático, Lenovo, de la división de ordenadores personales de una empresa americana. Ya en su concepción es una experiencia bastante atípica, ¿no? Pero esto nos llevó a construir una compañía con una multiculturalidad enorme, ¿no? Presente en 65 países y con una deslocalización, ¿no?, de las personas que tenían el talento para llevar a cabo esa nueva compañía muy importante. Entonces, la necesidad de gestionar la compañía con otros mecanismos que no eran tradicionales partió desde la concepción de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que los recursos humanos han sido una parte fundamental en el negocio, o sea, una parte fundamental en la clave del crecimiento del negocio de Lenovo. No tanto los recursos humanos como la gestión, sino como la integración. Entonces, nosotros tenemos, por decirlo así, tres pilares, ¿no?, de esa flexibilidad en la gestión e integración de los recursos humanos. Uno, que es la tecnología. Como empresa de tecnología, el hecho de poder utilizar una tecnología que nos permitiría comunicarnos con todos los empleados de Lenovo en todos los países, trabajar de una forma online, pues es una ventaja. Es una ventaja corporativa, pero además les proporciona a los empleados de Lenovo una facilidad para conciliar su vida personal y profesional. El hecho de que todos los empleados podamos trabajar desde casa, en base a las necesidades que tenemos, o de horarios o familiares, pues es lógicamente un incremento de la productividad y una ventaja personal. Aparte de estas herramientas, hay otro factor fundamental, que es, nosotros tenemos que trabajar con empresas de todo el mundo, o sea, con localizaciones muy diferentes, y en vez de generar funciones en aquellos sitios donde han estado las personas que eran capaces de llevarlas a cabo, se ha hecho al contrario. Lo que se ha hecho es localizar las funciones donde mejor se adaptaban, los costes, la situación de las fábricas, y que las personas que tenían el talento puedan dirigirlas o puedan trabajar con esos entornos en modo remoto. Entonces, dentro de esos 49 empleados hay un número importante de empleados que tienen puestos internacionales, que están liderando la estrategia de Europa desde Madrid que están haciendo parte del marketing o que están llevando procesos críticos de la compañía en área de contabilidad. Uh-huh. Entonces eso es el, yo creo que el máximo, ¿no?, de la flexibilidad llevado a la gestión personal, ¿no? Y luego otro tema importante, que es la gestión del talento, porque sería muy difícil poder retener a esas personas, ¿no?, como apuntabas, Ángel, sin darles una capacidad de desarrollo profesional importante, ¿no? Esta es una compañía en la que esos 49 empleados tienen oportunidades profesionales más allá del entorno local, y esto también es un motivador muy grande, ¿no? Uh-huh. Nuestros invitados pueden intervenir. Tan solo una ronda rápida en 5 segundos. Me gustaría que son ustedes ejemplo, y cuando les escuchen en estos instantes o les vean a través del blog, pueden surgir distintas cuestiones, pero me gustaría que me recordaran rápidamente el número de empleados que tienen en cada empresa. Si quieren, empezamos por Luisa y acabamos en Elena. Y simplemente, más o menos, una orientación de la facturación de su empresa, más o menos. Y abrimos paso a nuestros contertulios. Luisa. Sí, nosotros en SM. SM en España somos 850 profesionales, con una plantilla un poco flotante, o sea que en uh-huh. torno a 850. Y luego facturamos en total en España, estamos en... pues 160 más o menos de euros. Vale. Ángel. Sí, yo te puedo decir el número de plantilla que tenemos en los 102, hemos comentado, con el 67% de mujeres, y me vas a perdonar, pero la facturación... Vale. No equivocarme. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos 49 empleados, y más que un tema de conocer el dato, es que la política de Lenovo corporativa no me permite dar cifras. Muy bien. Pues adelante con nuestros contertulios. ¿Alguna cuestión, alguna reflexión, don Jorge? Sí, bueno, yo quizás darle enhorabuena a los que no están aquí, porque sin ellos no sería posible que hubiera premios. Es decir, exacto, esas 1.800 empresas que se han presentado y esas 900 en Madrid han hecho posible que haya unos premios reputados, ¿no? En segundo lugar, pues también agradecer a los empleados, ¿no?, que han sido importantes en los premios, porque sin ellos tampoco estos premios tendrían sentido, que creo que es uno de los elementos diferenciadores, ¿no? Y en tercer lugar, darles la enhorabuena a todos, porque yo creo que cuando alguien se presenta un premio está demostrando unas ganas y un afán por hacer las cosas diferente, y toma el riesgo de ser elegido o de no ser elegido, que no sé cuál de los dos riesgos es mejor. Y sí, porque cuando no eres elegido tienes oportunidad de mejorar, y cuando eres elegido no te queda más remedio que ser la cabeza y la delantera para seguir mejorando y para seguir demostrando día a día pues que la autocomplacencia no es una buena consejera. Así que yo, enhorabuena, y por supuesto enhorabuena a CVA, pues porque ya lleva mucho tiempo insistiendo en estos premios, y creo que la persistencia consigue que los resultados te acompañen. Yo creo que cuando empezaron a predicar hace ya mucho tiempo, pues seguro que veían caras muy raras cuando les empezaron a explicar su proyecto. Estoy convencido, tanto Marisa como su anterior compañera Asunción, me consta que vivieron ese proceso. Así que nada, enhorabuena, y termino pues quizás diciendo aquella famosa frase, ¿no?, dice: cuando me analizo me deprimo, cuando me comparo me tranquilizo, ¿no? Bueno, Joaquina Fernández, directora general de la Escuela Superior de Humanidades y Negocios, donde todos los alumnos que acuden a su escuela, con los que trabajan habitualmente, pues sin duda alguna que estos aspectos de conciliación son claves. ¿Alguna reflexión en voz alta en este día o alguna pregunta? Lo primero que quiero hacer es felicitaros a todos, porque habéis hablado de talento. Yo creo que es muy difícil retener talento cuando no se está en unos lugares de trabajo donde sea apetecible trabajar. Y eso yo creo que es la primera cosa, ¿no? O sea que ya de alguna manera estáis demostrándonos o mostrándonos que en vuestros lugares el talento casi seguro que le gusta estar y le gusta trabajar y le gusta funcionar. Otra de las cosas que me gustaría decir es que yo creo que la mujer y el hombre en este momento no solo están necesitando conciliar, sino que están necesitando conciliar con esa flexibilidad. No siempre se necesita conciliar en el momento que hay la oferta, pero en algún momento siempre se necesita conciliar, y yo creo que ese punto donde cada uno tiene la conciliación que necesita, yo creo que es importante. Leía en un artículo que permitíais que los padres, no sé cuál de vuestras, permitíais que los padres fueran a celebrar el cumpleaños, ¿no? Y que ese día la tenían la tarde libre, creo que era SM, sí, y me producía una gran emoción, porque muchos de nosotros no hemos tenido a nuestros padres el día de nuestro cumpleaños, ¿no? Entonces saber que el día de tu cumpleaños, a las 2 o a las 3 o a la hora que sea, vas a poder comer con tu padre, o que va a llegar a buscarte al colegio, creo que es un gran regalo, ¿no? Uh-huh. Y hace también que los niños crezcan en su talento familiar. Uh-huh. Marisa, la organización de todos estos años y de este, bueno, se ha ido evolucionando en el mensaje de la conciliación. Han sido diversas y distintas las organizaciones premiadas. ¿Hacia dónde va todo este mensaje de la conciliación? Y sobre todo, hacia dónde nos dirigimos, sobre todo en un mensaje que es muy importante que se vaya repitiendo, pero que aporta también mucha creatividad a muchos otros temas. Sí, hombre, la verdad es que, como decía Jorge, el peligro de la autocomplacencia está ahí, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer, y aunque aquí tenemos tres ejemplos excelentes, y han sido muchas las empresas que se presentan, hoy salía un dato que leía en un periódico de que hay un índice laboral que dice que solo el 7% de las empresas españolas facilitan unas medidas adecuadas para los trabajadores, ¿no?, para que puedan conciliar su vida, con lo cual quiere decir que aquí tenemos una representación de ese 7%, pero que aún queda muchísimo por hacer. Ahora, sí es cierto que hace 7 años, cuando empezamos a hablar de estos temas, efectivamente hemos visto muchas caras raras. Fue bastante duro el comienzo. Tuvimos suerte de contar con el apoyo, pues, de personas como Fran, que sí creían en el mensaje, en medios de comunicación, y bueno, en aquel entonces en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues también nos apoyaron, y eso fue, la verdad es que, un arranque importante, ¿no?, para nosotros, contar con ese apoyo. ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, yo diría que hoy por hoy todas las empresas están trabajando sobre todo en materia de flexibilidad horaria, porque supongo que es donde más carencia tenemos, es lo más obvio y es lo que necesita menos recurso económico, uh-huh, ¿vale? Porque es bueno trabajar con las plantillas, ver horarios, posibilidades de flexibilidad, etcétera. Nos queda mucho para avanzar en temas de tecnología. El teletrabajo, por ejemplo, aunque algunas empresas como Lenovo lo tienen implantado por la propia empresa, ¿no?, por el propio tipo de negocio, en muchas compañías todavía estamos lejísimos de poder utilizarlo. Medios de comunicación, tú y yo sabemos, Frank, que por ejemplo en prensa escrita se podría tranquilamente trabajar desde casa, y hay cero en ese sentido. Uh-huh. Ni inversión, ni yo creo que intención, ni siquiera cultura, me parece, que de momento en esto no hay nada. Y es hacia ahí hacia donde tenemos que ir, ¿no? Hacia ese cambio de cultura en estas tres empresas. Además, debo decir, como hacemos las entrevistas a los empleados, uh-huh, sí que se ve muy bien. Cuéntanos cosas que no quieren contarnos ellos. Algún día sacaremos un libro, terminamos con los premios, contando anécdotas e historias que nos pasan, porque nos pasa de todo, desde empresas que pedimos 100 cuestionarios y nos mandan 300 en avalancha porque todos los empleados quieren participar, uh-huh, y se nos desborda la encuesta terrible. Muchas empresas que cuando entramos en esa segunda fase no quieren seguir adelante, y por lo tanto quedan descalificadas del premio porque no nos dejan entrevistar a sus empleados, con lo cual, bueno, es bastante sospechoso. Empresas donde cuando tú entras a hacer la encuesta a los empleados ves cómo los empleados están realmente encantados de participar, que lo hacen de buena gana, que te hacen preguntas, que se interesan por conocer conceptos, que saben de qué están hablando, que saben las medidas que hay en la empresa, con lo cual, bueno, pues te llevas un baño, ¿no?, de que en esa empresa realmente sí que se están haciendo cosas. Este año, por ejemplo, había una empresa del sector construcción, uh-huh, cosa que sorprendía bastante. Quedó finalista, no ha llegado a necesitar, yo no voy a desvelar el nombre porque nos parece que en ese sentido debemos ser muy escrupulosos y siempre, uh-huh, lo hemos sido, pero por ejemplo era curioso ver cómo esa encuesta la estaban rellenando todo tipo de perfil de empleados, pero desde el obrero que estaba pues trabajando, uh-huh, en la obra, hasta, bueno, jefe de personas del departamento de administración, algunos jefes de área, etcétera. Entonces, bueno, te da mucha tranquilidad ver que sí que tienes una radiografía de la empresa en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Una curiosidad, bueno, estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero también pronto tenemos también premios nacionales, ¿no? Sí, efectivamente, para el 5 de noviembre los entregaremos. Hemos entregado ya los premios en Murcia. y bueno, nos quedan entregar también los de Cataluña y Asturias. Y bueno, esas regiones, la verdad que también se va trabajando mucho, son regiones, como podéis entender, muy dispares en la concepción de la flexibilidad. En unas van más atrasadas que en otras, están años luz, evidentemente, de la Comunidad de Madrid, porque aquí se lleva muchos años trabajando en eso y tenemos otro tipo de empresas, pero es que se presentan, o sea, en Asturias tenemos empresas del sector industrial, calderías, puertos, o sea, sectores que de verdad son muy duros, muy masculinizados, y en los que el esfuerzo que se está haciendo para implantar estas políticas, para incorporar a mujeres a las plantillas, yo creo que en unos años va a provocar un cambio también importante, porque hace falta además. Se me olvidaba, cuéntame algo también de, no están presentes, pues otro pregunto a ti, de las tres empresas que han conseguido el accesis, que hablaremos a lo largo y ancho de los próximos meses con ellas, pero tenemos, yo creo que tres destacadas, por lo menos dos muy conocidas. Sí, Banco Santander, que se ha llevado el accesis en grandes, Mercamadrid en medianas y Distripaper, es una distribuidora de material, de oficina. La verdad es que son tres empresas que también lo estaban haciendo muy bien, lo que pasa que siempre tiene que haber un ganador. Yo diría que esta vez el jurado lo tuvo difícil, porque bueno, pues estas tres empresas, como otras que había también entre las candidatas, que fueron al final unas 25 empresas las finalistas, ¿no? Lo tuvieron complicado. La verdad es que Banco de Santander, bueno, todo el mundo conoce la entidad, lo está haciendo muy bien y está trabajando mucho en el tema, y bueno, pues además el representante que había allí nos dijo que iban a seguir insistiendo en las próximas ediciones del premio, así que al final yo creo que lo van a conseguir, seguro. Lo que pasa es que siempre aparece alguna como SM que no os habéis presentado, yo creo, en ediciones anteriores, y este año se llevaron la palma, o sea que están ahí luchando, ¿no? Te escucharon en el foro, y dijeron, esa chica que está hablando, ahí hay mucho contenido. Efectivamente, siempre pasa algo así. Mercamadrid, bueno, pues es en un sector también, pues conflictivo, ¿no? Un sector difícil, un sector complicado, y sin embargo tiene unas medidas de flexibilidad horaria, sobre todo, que sorprendió mucho al jurado para el sector que era. Y bueno, Distripaper igual, son empresas pequeñas, y lo que diferencia mucho, y no sé si los otros contertulios opinan lo mismo, incluso ellos, es que entre las empresas grandes y las pequeñas lo que diferencia sobre todo es la creatividad, ¿no? Las empresas pequeñas tienen una manera muy creativa de solucionar sus temas de conciliación, porque a lo mejor no cuentan con una directora de recursos humanos que planifique, analice y determine, ¿no? O no tienen la capacidad como una mediana para crear unos grupos de trabajo para analizar. Entonces las pequeñas son muy intuitivas, pero la verdad es que yo creo que la que se lo propone lo hace, pero que muy bien además. Bueno, pues el tiempo va avanzando. Evidentemente nosotros sabíamos a lo que nos comprometíamos, que es atraer a tres importantes organizaciones con importantes contertulios también, y el tiempo avanza y vamos en breve a intervenir todos pues sobre alguna reflexión que quieran nuestros invitados. Yo leía algo sobre esta mañana sobre algunas intervenciones de ponencias o de sesiones a través de la Escuela Superior de Humanidades y Negocios, y bueno, ustedes que hablan en esas intervenciones de muchos aspectos, desde luego lo de la creatividad está en primer plano. Cuéntenos, Joaquina, esa creatividad, por ejemplo, que nosotros insistimos mucho, brevemente, que tienen que tener y que tienen muchos directores de recursos humanos y dirección general, por supuesto, que es la de saber contar. La de contar las cosas a los propios empleados, y creo que han hecho un aspecto muy interesante y muy original que les ha llevado hasta nada más y nada menos que a Londres, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Tuvimos una inquietud muy fuerte porque nos dábamos cuenta de que las personas tenían muchas ideas pero mucha dificultad para contarlas, ¿no? Y los directores de recursos humanos nos parece que tienen que penetrar en el trabajador para que saque lo mejor de sí mismo y para que pueda realmente vencer muchísimas de las dificultades que tiene en el propio proceso creativo. Entonces, tomamos como referencia 6 directores de recursos humanos de grandes empresas con más de 1.000 o 2.000 trabajadores, y nos los llevamos a Londres, y entonces hicimos un trabajo de 3 días donde la confrontación era la presentación en el mínimo tiempo posible y con el mayor impacto, ¿no? Y conseguimos que personas que empezaron presentándose en 17 minutos acabaran presentándose en 1:59. El reto era acabar en el speaker corner haciendo su propia presentación, y lo acabaron haciendo todos los que fueron. Entonces fueron el director de recursos humanos de Santander, de Yastel, de Metro, y fue tremendamente novedoso. Todo estaba amparado también porque habíamos decidido hacer un proyecto de oratoria de cara a poder debatir empáticamente, es decir, debatir pensando en el otro, ¿no? Nos habíamos llevado algún pequeño fracaso con respecto a lo que había pasado en el debate de la nación, que no habíamos encontrado como un gran debatir entre dos personalidades que se pusieran la una en lugar de la otra, y a partir de ahí nos pareció como muy interesante esa propuesta. Y fue muy divertido y muy agradable. Pues me apetecía que la contara, porque cuando me la contó a mí realmente era muy interesante y muy creativa. Rápidamente, a nuestros invitados, y a alguno que quiera intervenir, tenemos cuatro minutos. Bueno, la conciliación es uno de los aspectos del Departamento de Recursos Humanos. Hay muchos más. La vida sigue, la vida continúa, y aunque estoy seguro que estas organizaciones seguro que sacarán temas muy interesantes, pero desde Lenovo hasta SM, pasando por Altran, seguro que en estos tiempos que corren, ese mensaje tan reiterativo, repetido, y que se visualiza en algunos aspectos con más o menos contenido, que es lo más importante son las personas, es un momento para darle valor en estos tiempos que corren. ¿Cómo se está haciendo en las distintas empresas? Lenovo. Bueno, yo creo que el valor, ¿no?, que las personas desarrollamos en las empresas es nuestra capacidad de crecimiento, es nuestra nuestra capacidad de que las personas que trabajan en la compañía adquieran el compromiso en base al nivel de satisfacción que ellos encuentran, ¿no? Uh-huh. Para eso, aludo un poco a lo que comentaba Marisa, ¿no? La uh-huh. tecnología nos ayuda, es nuestra uh-huh. herramienta. El concepto es ese desarrollo profesional igualitario en oportunidades para los hombres y para las mujeres, porque uh-huh. el talento está equilibrado, no hay lugar a dudas. Mujeres, un poco más. Y algún programa especial hacemos para destacarlo, ¿no? Y por último, que conseguimos un nivel de satisfacción alto, y esto lo medimos a base de encuestas que nos hacen desarrollar otras iniciativas aparte de esa a partir de esa información, y conseguir un nivel de compromiso que nos lleva a mejorar el negocio. Muy bien, en 35 segundos prácticamente los dos aspectos así puntuales, Ángel. Bueno, yo destacar que estas medidas de conciliación son el contexto, son el agua de la pecera, y que, como bien decía Joaquina y mis otros compañeros, el tema del talento es la clave, y nosotros lo que queremos es sacar el máximo potencial que tienen las personas y poderlo expresar individualmente y con equipo, y en equipo. Y utilizamos, ahora estamos haciendo medidas de temas de coaching para ayudar a sacar lo mejor que tenemos dentro y que todo el mundo quiere darlo, o sea, claramente. Luisa, Orlando, rápido. Nosotros, en esa línea del Somos Más, el futuro es también ser más, que es lo que estamos trabajando, es el proyecto de desarrollo, y que focaliza a todos nuestros profesionales en cómo pueden contribuir mejor a su organización desde su puesto de trabajo. Felicidades a los tres, gracias por estar en el Foro de los Recursos Humanos, y te escuchamos mañana, Luisa. Gracias a todos, por venir. Don Jorge, gracias. Habrá tiempo para Galicia, para que me cuente todo lo de Galicia. Incluso le voy a pedir un pequeño artículo para el blog. Doña Joaquina, encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Doña Marisa, pues desde que hablamos hace muchos años, seguimos hablando de conciliación. Aquí estamos, gracias. Siempre te cumple. Gracias a todos ustedes, amigos. El lunes, con todos ustedes, la Dirección de Recursos Humanos de IBM, con Pablo Pastor con nosotros, y también los comentarios de Tino Fernández, jefe de la sección de Expansión y Empleo, en la víspera de los premios. Hasta el lunes.